Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El reino de Suazilandia es un pequeño país sin salida al mar en el sur de África, uno de los más pequeños del continente. Está situado en las oscilaciones orientales de los montes Drakensberg, entre Sudáfrica al oeste y Mozambique al este, y recibe su nombre de la tribu Swazi, una etnia bantú. El 30% de su población padece de VIH. Esto, unido a la alta tasa de infección que tiene el virus en este país, hace que Suazilandia tenga actualmente la esperanza de vida más baja del mundo. Tan solo llega a los 32 años. En un principio, el país estuvo bajo el protectorado de Transvaal y tras la Guerra de los Boers en 1906 del de Gran Bretaña, bajo el Alto Comisariato de África del Sur. A partir de 1961, el cargo de Alto Comisario de África del Sur estuvo ejercido por el embajador del Reino Unido en la República de Sudáfrica. Existían dos consejos, uno que representaba los intereses de los europeos atraídos por las minas de oro, estaño y de diamantes del país, y el otro era el Consejo Nacional Swazi, que defendía a los de la población nativa. En 1963 se instituyó un Consejo Legislativo Electivo que obtuvo la autonomía interna en 1967. El partido monárquico, Movimiento Nacional, ganó todos los escaños y su líder, Makojini, fue nombrado primer ministro. El 6 de septiembre de 1968, Sobhuza II proclamó la independencia de Suazilandia. En las elecciones de 1972, el Movimiento Nacional ganó por mayoría, perdiendo solo 3 escaños frente al Congreso de Liberación Nacional, principal partido de la oposición. En abril de 1973, Sobhuza II abolió la Constitución, prohibió los partidos políticos y disolvió el Parlamento, reemplazándolo en 1978 por una serie de asambleas tribales, un nuevo Parlamento y un Consejo Supremo. Llegó a firmar un tratado de no agresión con Sudáfrica en febrero de 1982, llegando Suazilandia a defender públicamente a este país y a encarcelar a miembros del Congreso Nacional Africano. A raíz de presiones internacionales, en el año 2001 se creó una comisión para adoptar al país de una constitución tras la de 1968, que fue abolida en 1973. En mayo del 2003 y en noviembre del 2004 fueron publicados los esbozos a fin de que se debatieran públicamente. Sin embargo, fueron seriamente criticados por organizaciones sociales civiles en Suazilandia y organizaciones de derechos humanos en el exterior. Suazilandia también tiene su historia en materia de radio y puedo asegurarles que para los diexistas ha sido interesante, pues ofrecía muy buenas emisoras de radio en la onda corta. Sobre ellas voy a hablarles en este programa. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Sana milele miani mpoka yanika kumuhini kambi nzembele mbiani mpoka lundi la mwana busana o mama na utsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsari o mama na utsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsari mi Kalundi la mwana busana. kaluni la mwana busana. Oh mama, na otsetsa munde konzari tela mama kambanza kandi tsari. Oh mama, na otsetsa munde konzari tela mama kambanza kandi tela mama. De la mama kambanza kandi, de la mama kinzimbikini mwana, de la mama kinzimbikini mwana busana. Una de las emisoras más conocidas ha sido la Swazi Music Radio, que en realidad era una emisora de radio sudafricana que emitió desde Swazilandia entre 1972 y 1978. En un comienzo fue creada como Swazi Commercial Radio, pero al poco tiempo se hicieron cargo de ella dos sudafricanos, los hermanos Kirsch, que intentaron ser competencia de LM Radio, otra emisora sudafricana, pero que en este caso emitió desde la vecina Mozambique. Good morning. This is Swaziland Commercial Radio inviting you to be with us for another day's worth of wonderful listening. From now until midnight, we're sending out the supersound shortwave in the 49-meter band at 6155 kilohertz. That's the supersound on shortwave all day right through to midnight at 49 meters, 6155 kilohertz. We're broadcasting too on medium wave in the broadcast band from now till 8 this morning and again from 5 this evening until close down at midnight at 1376 kilohertz. Good morning from Swaziland Commercial Radio. Los estudios de la Swazi Music Radio se encontraban en Johannesburg, pero los transmisores en la localidad de Sandrane, Swazilandia, a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países y no demasiado alejada del poblado llamado Ámsterdam. Los programas eran todos grabados en Johannesburg y las cintas llevadas por tierra hacia la planta transmisora para ser emitidos al día siguiente. La buena potencia del transmisor de onda media hacía pensar que se podía cubrir el área de Johannesburg durante el día, pero la baja calidad de propagación a larga distancia en la ex provincia de Transvaal era solo efectiva durante la noche. Es por eso que la emisora comenzó a transmitir en la onda corta durante el día. En la onda media empleaba la frecuencia de 1376 kilociclos con 50 kilovatios de potencia, mientras que la onda corta usaba las frecuencias de 3223, 4980 y 6155 kilociclos con 100 kilovatios de potencia. Los transmisores de onda media de Swazi Radio también tienen su historia. En realidad eran dos, ambos comprados de segunda mano. Uno de ellos de marca Continental, que había pertenecido a la pirata británica Radio England y también a Radio Dolphin y Radio 355. Del otro no se sabe demasiado. Si bien la potencia del Continental era de 50 kilovatios, era empleado con mucho menos para cuidarlo del desgaste, mientras que el emisor de respaldo posiblemente haya sido de 5 o 10 kilovatios. La intención de la emisora era conquistar el mercado juvenil que estaba apegado a LM Radio, pero lamentablemente las pobres condiciones de propagación atentaron contra su crecimiento. Lo curioso de estos transmisores es que hasta no demasiado tiempo atrás aún estaban en funcionamiento. Estas cosas a veces son difíciles de creer, pero el Continental de 50 kilovatios, hasta el año 2006, prestaba servicios para la Trans World Radio en Swazilandia en los 1170 kilociclos. Su historia, la vida de este transmisor, comenzó en la ciudad de Dallas, en los Estados Unidos. Luego fue instalado en la isla Dodge, en Miami, en la primavera de 1966. Luego pasó a manos de los piratas británicos de Boss Radio, Britain Radio y Radio 355, volviendo a Miami en 1967 para ser vendido definitivamente a la Trans World Radio a comienzos de 1973, para emplear primero los 1376 kilociclos y luego los 1377. Como vemos, las emisoras y los formatos han pasado, pero el viejo Continental aún está allí, confirmando el eslogan de la empresa, el más poderoso del mundo. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los servicios de onda corta eran catalogados como servicio internacional hacia Sudáfrica, pero eran escuchados mucho más allá. Presentaba programas en inglés, african, portugués y algunas lenguas tribales que en el aire adoptaban diferentes nombres. Radio SR presentaba una programación mixta en los idiomas inglés y zulu y estaba dedicada a la juventud negra urbana con programas de música negra estadounidense y sudafricana. Radio Paralelo 27 era el servicio en portugués, especialmente orientado hacia la población de Mozambique que desde 1975 estaba en manos de los revolucionarios del Frelimo. Luego estaba Radio Truro, con servicios hacia los originarios de Asia, con espacios en idiomas como el hindi, tagalog, urdu, tamil e inglés, los que mayoritariamente habitaban en la zona de Natal y que poseía una excelente cobertura, por lo que se mantuvo activa hasta el 1 de febrero de 1986. Otras transmisiones eran dedicadas a los servicios religiosos en inglés y africans que se emitieron en los 1377 kilociclos y por todas las frecuencias de onda corta. Uno de ellos se identificaba como Liberty Radio, que además empleaba el idioma portugués y anunciaba pertenecer a la Iglesia Universal del Reino de Dios. En casa, en su puesto de trabajo o en la estrada, escute Liberty Radio, onda média de 1377 kHz, Johannesburg, África do Sul. Liberty Radio, para acompanhar, esteja onde estiver. In moments when you feel that you are the lost, that your insignificant voice, tune in to Liberty Radio. También fue posible escuchar desde estos transmisores a Radio Cidade Internacional, que anunciaba una dirección postal en Alberton, Sudáfrica. Esta se mantuvo activa hasta octubre del año 2000, bajo la conducción de Agostinho de Andrade. Este es el Radio Cidade Internacional. Información con seis, donde su dinero es noticia. Boa noite, tendo informação em Rádio Cidade Internacional. Esta foi mais uma transmissão de Rádio Cidade Internacional em direto dos seus estúdios em Joanesburgo. Opiniões, críticas e ou sugestões devem ser enviadas por escrito para PO Box 1586, Alberton 1450 ou fax em Joanesburgo 434-4777. Finalmente, la Swaziland Commercial Radio continuó sus transmisiones, pero ya más limitadas a una sola frecuencia, la de onda media en los 1377 y otra de onda corta, la de 6155 kilociclos con 100 kilovatios, y se realizaron algunas experiencias con transmisiones en la onda corta en italiano y griego dentro del llamado servicio de transmisiones para las comunidades. Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laignan. Manejamo Africa, moi sonyo natangé. Africa, El gobierno de Suazilandia también posee su emisora, que es el Servicio de Transmisiones de Suazilandia, que transmite en la onda media sin pretensiones de llegar más allá de sus propias fronteras. Sus programas son en inglés y algunos idiomas aborígenes, como el Siswati, los que originalmente salieron al aire en los 881 kilociclos y luego en los 954. En la actualidad solo opera en la frecuencia modulada. Lonang umsaga tuagangwane. Siyo vusela umhlaba nine bagalazite. Nine bembube umhlaba. Nine begunene. Desde ya que el mayor operador de servicios de radio es la religiosa Trans World Radio África, que como ya mencioné antes, opera en la frecuencia de onda media de 1170 kilociclos, en tres canales de frecuencia modulada y su servicio internacional en la onda corta. Trans World Radio. Trans World Radio. Your friendly voice in Africa. Trans World Radio. From the heart of God to the heart of Africa. Trans World Radio. From the heart of God to the heart of Africa. Su planta transmisora se encuentra en el rancho Panguela, en donde cuenta con un transmisor de 50 kilovatios y 3 de 100 para sus programas en inglés, francés, alemán, portugués y 35 lenguas nativas africanas. This is Trans World Radio, Swaziland. Ulalele uhlelo lwesiNdebele lusakazwa yiTrans World Radio eSwaziland. Luzwakala ku 90 meter band. La emisora de la Trans World Radio en Swazilandia fue inaugurada en diciembre de 1974 con el propósito de alcanzar con sus programas la India, Pakistán y el continente africano. The Anthem of the Cross, sung first by Jim Owen. You are tuned to Trans World Radio, your friendly voice in Africa. Our next program is Through the Bible with Dr. J. Vernon McGee. Taking us up to that is a message from Portraits of Grace. This is John MacArthur with another edition of Portraits of Grace. Though you have not seen him, you love him. Though you do not see him now, but believe in him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. That wonderful verse expresses the wonder of our fellowship with Christ. Even though we don't see him, we enjoy fellowship with him that could be only built on love, trust, and obedience. Enjoying fellowship with Christ is one of the supreme privileges of your Christian life. Strengthen and enrich that fellowship by learning from his word and relying on his spirit. As you do, you'll learn to love and trust Christ more deeply and to obey all his commandments. What a privilege. This is John MacArthur, looking forward to bringing you more Portraits of Grace. Trans World Radio, your friendly voice in Africa. When the enemies of our Lord asked him a question, he usually turned it around and asked them a question. He knew that they were not being sincere. Las transmisiones comerciales hacia Sudáfrica no fueron exclusividad de Suazilandia o Mozambique. Los hermanos Kirsch también fueron los responsables de Radio 702, la primera emisora comercial independiente que operaba desde el reino de Botswana, a unos pocos kilómetros al norte de Pretoria. La emisora tenía una excelente cobertura de Johannesburgo e incluso yo he llegado a escucharla en alguna oportunidad en la ciudad de Buenos Aires. Radio 540 Puputatswana, the radio station telling you about real life. Programs on Radio 540 are being prepared by Radio Pulpit in Pretoria. And it's a very good morning on this Monday morning, the 5th of July 1982. Welcome to the very first Monday broadcast of Radio 540 Puputatswana. Martin Janssen behind the microphone. With me this morning, our controller Andrew Brankies and producer Nico Rotenbach. Let's start off with a piece of music this Monday morning. The sound of the Maranatha Singers, a song very well known. They call it We Have Come Into His House, better known as Let's Forget About Ourselves. Otra de las emisoras independientes fue Capital Radio, que operaba desde Transkei en la frecuencia de 604 y 557 kilociclos de la onda media y en varias frecuencias de onda corta, con la única intención de cubrir Sudáfrica. Esta emisora también tuvo serios problemas con su transmisor de onda media, que se dañó a la semana de haber salido al aire, y también con el principal de onda corta. Finalmente, quedó funcionando solo con uno de onda media en los 603 kilociclos para el área de Durban. The date is December the 26th, 1979. The time, 6 a.m. This is the moment when a dream becomes a reality. And only time now will prove what this reality will mean to the peoples of Southern Africa. This then, from Transkei, for the very first time, is Capital Radio. My name's Alan Mann. Welcome to Capital Radio. We're just one record old, Simon and Garfunkel's classic song of human communication, and that's what we believe Capital Radio is all about, reaching out and touching. But let's not be too solemn. After all, this is a birthday. December the 26th, the most joyous birthday of the year next to Christmas. And mother and transmitter are doing fine. Durante los años 90 se agravaron sus problemas técnicos y ante la imposibilidad de poder competir con las numerosas emisoras de frecuencia modulada, la emisora es cerrada y su planta transmisora desmantelada. Estimados amigos, así llegamos al final de este programa. Mi nombre es Daniel Camporini y yo los aguardo aquí dentro de 7 días para seguir contándoles más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.